cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en las noches de Radio Esperantia y de todas las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Encantadísimo, como siempre, de estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y nos encantaría que la selección que te hemos preparado para este miércoles 20 de marzo del año 2013 sea de tu agrado. Si lo escuchas en cualquier otro momento, eso significa que te has descargado el podcast o que has entrado en radioesperantia.com o en esperantia.com para escucharlo ahí in situ. En directo nos escuchas a través de los reproductores que colocamos en Google Plus, Facebook, Twitter. O si tienes un móvil y estás fuera, pues a través de TuneIn, la plataforma que te habrás descargado, la aplicación TuneIn, y habrás buscado Radio Esperantia. O sea, aquí por fórmulas para escucharnos, que no quede. Pues bienvenido, bienvenida a una nueva edición, como te he dicho antes. Y todos los días a la hora de comenzar, pues cuando faltan ya unos minutillos, cuando ya escucho que se va despidiendo Juan Luis, me entra ese hormigueo en el estómago. Él me dice que, bueno, que con los años que llevo, que por qué, pero siempre te entra ese cosquilleo de revisar todo en el último momento, a ver si está todo correcto. Además, ahora que está el duende de vacaciones, pues procuramos revisarlo doblemente para que no haya ni un falleto. Tienes que calibrar el sonido que llega de la mesa al ordenador donde está el canal del streaming, de donde lo escuchas, la grabación, etcétera, etcétera. O sea que, aunque lo automatizas todo, pero siempre te queda algo de decir, me habré olvidado de alguna cosita. Pues venga, que yo soy un rollista, como siempre, y aquí lo importante es la música. Bienvenido, bienvenida. Esto es Confusión, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los saludos desde la realización y presentación. ¡Comenzamos! Frente, pensaba comenzar con este tema, pero ya te lo pondré más tarde porque tiene un sonido que no sé qué ha pasado, porque lo he comprobado antes y sonaba de miedo. Pues nada, nos vamos con el segundo tema, que no pasa nada. A Doc Powell lo escuchamos después, este Will Make It Last. Estos tienen un nombre muy extraño: Cabeza de Patata, la gente de la Cabeza de Patata, Potato Head People, con Claire Morty. Una maravilla, se llama Blossom. Fíjate la voz de Claire Morty. Música que nos llega desde Canadá, de Vancouver. Un tanto extraña, pero fantástica. Life ain't that hard. I watch the gardens that my neighbors keep changing with the seasons. They have freedom. I hear the jingle. Think about it, think about the way that you say. resounding. I smell the sticky tar between the cracks, crawling across the sidewalk, hot as fire. I feel the gravel molding to my soles as it makes them tougher. A night's buffer. Yeah. I feel the sunlight bleach my dry. It leads me nowhere. I will go there. Do you ever think about it? Do you ever think about it? Think about the words you say. Do you ever think about it? Do you ever stop to think about it? Come on and stop with me. Do you ever think about it? Do you ever think about it? Think about the way that you say. Do you ever think about it? Do you ever stop to think about it? Come on and stop with me. Son de estas formaciones que no sabes si son productores, arreglistas, músicos, forman parte de la banda. Se hacen llamar Potato Head People, las personas, la gente con la cabeza de patata. Y la vocalista Chloe Morty. Este tema me encanta, Blossoms. Ellos son de Vancouver y tienen como 4 o 5 trabajos. Y te voy a decir a cuál más raro. Bueno, tienen de todo, ¿no? Pero la línea de chill out, lo que se denomina nu jazz, quizá así de jazz, aunque estaría un poco cogido con pinzas. A ver si ahora funciona este tema. Que el duende dije que se había marchado de vacaciones, pero parece que ha dejado aquí algún primo. Will Make It Last, de su álbum del 94, Inner City Blues, un arreglista, productor, músico y miembro de Brooklyn Bronx and Queens Band, junto a mucha gente, The Change, incluso Lazer Vandross, que hizo alguna colaboración con la Brooklyn Bronx and Queens Band en solitario como guitarrista, Doug Powell, Will Make It Last. Thank you. haremos que termine, que el micro también se ha unido a una cosa muy rara que pasa. Bueno, el álbum es del 94, Inner City Blues, del guitarrista, compositor, arreglista Doc Powell y, bueno, miembro de la Brooklyn Bronze and Queens Band, junto a varios de los integrantes de Change. Lazer Bandros, que también hizo alguna colaboración, y este temazo que es espectacular, haremos que termine, Make It Last. Will Make It Last, que fue el tercero que hizo después de ella, pues en desvincularse de la Brooklyn Bronze and Queens Band. Doc Powell, espectacular. Nos vamos a la capital de Oklahoma, Tulsa. Allí, desde hace un montón de tiempo, lleva haciendo música fantástica en Noah Scruggins. Ha colaborado con gente impresionante. Y bueno, por citarte algunos, Jim Baker, La Gabban, Charlie Singleton, Camillo. Esto es su último trabajo, No Insecurities, con Teresa La Queen, Noah Scruggins en Confusión, aquí en Radio Esperantia. Música de Noah Scruggins, este pedazo de músico, y su último trabajo, No Insecurities, con la vocalista Teresa, con Z, Teresa La Queen. Aunque ellos pues le dirán Teresa. Ponen la Z como adorno para un poco adornarse. Esto es Confusión y ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de todas las emisoras que hasta ahora pues se sintonizan con nuestros programas, a través de Radio Esperantia, por supuesto, reproductores que encuentras en Facebook, Twitter, Google Plus o a través de iTunes, iTuneIn, que es la plataforma con la que puedes sintonizar en cualquier móvil. Radio Esperantia. Félix el Gato es el tema que nos propone Greg Adams, un pedazo de trompetista, y su álbum Cool The Touch. We'll be right back. Félix el Gato, el tema que hemos elegido de este álbum Cool, de Cool to the Touch, del trompetista norteamericano Greg Adams, que ya comenzó su andadura en el mundo de la música en esa prodigiosa banda Tower of Power. Una sección de vientos impresionante. Ver los nombres ya te quedas un poco patidifuso. Desde hace ya una temporada larga lleva una portentosa carrera por libre como trompetista. Y hoy nos hemos decantado por este álbum. Tiene, pues, déjame mirar, 2, 3, 4, 5, 6 trabajos. El último, el Easy Bay Soul. East Bay Soul. Casi nada. Tower of Power, esa banda que también te la hemos propuesto en muchas ocasiones y que, bueno, es una maravilla. Brandon Fields, Lee Thompson, Bruce Conte, David Mann, Victor Wild, Lenny Pickett, Willie Fulton. Bueno, me pondría aquí a leer y me tiraría todo el programa. Richard Elliot, Lenny Williams, David Garibaldi, Richard Stevens. Nombres impresionantes para esa banda, espectacular, de la década de los 70 y 80 sobre todo. Pues aquí seguimos en Confusión y ahora que toca, pues un indicativo, por ejemplo. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. recopilatorio o historia del Acid Jazz te encontrarás este nombre, Exodus Quartet, una banda creada en el año 91 y junto a Galiono meten también Incógnito, James Taylor o Quartet. Pues son bandas que aparecen prácticamente en todos los recopilatorios y las historias del Acid Jazz. Esta es una banda creada en el año 91 por Eric Hilton y Faria Lee. Música muy bien hecha. Y nos hemos quedado con uno de los temas que más me gustan. A mí me gusta el Summer Solstice, que es espectacular, y este Red, que suena también de maravilla. Esto me lo encontré el otro día y digo, suena de miedo. Sobre todo si tienes ocasión, mira el vídeo que he puesto por ahí en el vídeo en el muro de Facebook, que es espectacular. Derek Doc Pearson con New Covenant, He's the Way. Una pasada. My reply to the issue of life is there's one thing I do not doubt. Jesus is the way. Yes, he is the way. Jesus is the way. Jesus is the way. He's the way. The only way. The truth, the life. The truth, the life. The way. Oh, yes, he is. Some try other ways, and those ways to man seem right. But at the end of those ways through sin, bring death and destruction to life. So I'm telling you. Está hecho con gente muy normalita, muy bien hecho. Son Len Derrick, Doc Pearson y New Covenant. He's the Way, música religiosa. Y de New Covenant sería por la traducción el pacto, nuevo pacto. Es como una iglesia o algo más que hay en Londres. Desconozco si están en otras ciudades. Y son comunidades muy, muy numerosas. Y con celebraciones cuya música pues te puedes encontrar. Como esta, espectacular, es He's the Way. Derrick Doug Pearson y Neil Kufnan. Qué bien suena, ¿eh? Una maravilla. Esto es Confusión y ya sabes que estamos encantados de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Nos puedes escuchar en directo a través de todos los reproductores que colocamos por ahí. Y si no llegas a los directos, no te preocupes porque en Esperantia.com y en RadioEsperantia.com tienes todos los podcasts, que son los programas grabados, pero en formato ya de descarga, en plan guapo. Everett B. Walters con Ron Anthony, All Night. De Everett B. Walters me encontré este temazo con otro guitarrista, Ron Anthony, hacen dúos, y buscando me encontré en una celebración de una boda. Ellos eran como los músicos. Y realmente impresionaban. Además, recuerdo que salían, pues supongo que sería gente, invitados a cantar este tema. Y hacían sus pinitos. Muy divertido todo. Pues nada, que estamos encantadísimos. No tanto porque corra tanto el reloj, pero sí de tenerte ahí juntito a nosotros, compartiendo todo este tiempo. Everett B. Walters con Ron Anthony, All Night, toda la noche. Ya sabes, esperantia.com, radioesperantia.com, que son los enlaces para escuchar todos los podcasts, ver las portadas que te preparamos, los textos y todas las formas de contactar con nosotros: Google Plus, Facebook, Twitter. Y no sé si nos queda algo más, me parece que lo que tenemos cubierto todo ya. TuneIn, por supuesto. Si tienes un móvil, pues nada, no te preocupes, te descarga la aplicación TuneIn, busca Radio Esperantia y ahí nos tienes. A esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. much confidence. You know it didn't make much sense. Had so many lofty aspirations. But when you have no self-esteem, how can you ever feel your dreams? Se llaman High Fashion, solamente grabaron dos discos y bueno. Seguramente habrá escuchado antes a. ¿A quién? Que se llama La Perola. Hacía Doc Powell, que formó parte de la Brooklyn Bronx and Queens Band. Uno de los productores y miembros era Jax Fred Petrus. De Change, pues fue el productor de esta banda, High Fashion. Antes, bueno, estaban ahí un poco para crear Change. Luego escucharemos un tema, por cierto. Que bueno, grabaron dos trabajos para este trío neoyorquino. Que sonaba muy bien, ya que salió la vocalista Alison Williams, también la vocalista Melissa Morgan y Eric McClinton. Dos trabajos, uno en el 82, otro en el 83, Feeling Lucky y Make Up Your Mind. Una gozadita. Esto se llamaba Lucky Lately. Estaba aquí, me veías titubear porque estaba viendo ahí los niveles un tanto peligrosos. Pero nada, ya sabes que esto es Confusión, que estamos encantados de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de Radio Esperantia y de todas las emisoras que hasta ahora conectan con nosotros para emitir nuestros programas. También a través de los podcasts en radioesperantia.com y en esperantia.com y, por supuesto, a través de los móviles con esa aplicación TuneIn, buscando Radio Esperantia, pues los tienes ahí sin pérdida. High Fashion. Feeling Lucky. Vamos con un trompetista, se llama Gordon James y esta maravilla, Enjoy. De este álbum yo creo que me gustan como 5 temas. Y cuando me lo encuentro y decido proponerte alguno, pues siempre me quedo ahí pensando. Hoy me he quedado con este Geese House, Confusión. We'll be right back. Yes House, la música de Gordon James, un trompetista que tiene 4 trabajos, este Enjoy, editado el año 2008. Y ya te digo, este disco prácticamente todo es fantástico. Y cuando decido proponerte algo de este trabajo, pues me las veo y me las deseo, porque es complicado elegir un tema. Un virtuoso de la trompeta Gordon James, Enjoy, año 2008, estamos en Confusión, disfrutando como enanos, como duendes, de toda esta música y por supuesto también de tu compañía. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Fred Petrus era el que cortaba el bacalao en Chains. Ahí encontramos a Lazer Vandross, que precisamente cantaba originalmente este tema, The Glue of Love, que la traducción sería el calorcillo del amor. En esta ocasión son Full Flava con una versión y la vocalista es Donna Gardier. Estamos en confusión y ya hemos entrado en los 10 últimos minutos. Y siempre lo digo, pero nunca me acostumbro, que el tiempo pasa de verdad volando. Pues vamos a aprovecharlo. Nos vamos con un señor que, según he leído, aprendió a tocar el piano en los Marines. Nate Harasim. Espectacular. Holloway Cruise. Que se presentó con este álbum Next in Line, producido por Konstantin Krastornium, pedazo de productor, saxofonista. Y ahora últimamente, pues el propio Nate Harasim, después de su tercer trabajo, pues sigue produciendo. Y según he leído en algunas biografías, pues estuvo en los Marines y ahí aprendió a tocar el piano. Que no sé si será verdad, porque no sé, normalmente los Marines te enseñan otra cosa, pero bueno, también hay que reconocer que tienen grandes bandas de música. He visto algunas de los Marines norteamericanos y son espectaculares, de verdad. Este es un guitarrista también que suena muy bien, muy bien. Elliot Slaughter, The Reinvent Men. Con él ya nos despediremos en un momentito, porque Confusión ya desgraciadamente llega a su fin. Thank you. y no tenemos tiempo para más con este pedazo de tema del teclista, que te dije bajista o guitarrista. Es teclista, Elliot Slaughter. Su álbum del 2007, The Reinvent. Y el tema que le daba título, te decimos adiós. Ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo, compartiendo toda esta música y disfrutando de tu compañía. Ya sabes que todos los programas en esperantia.com y en radioesperantia.com los puedes encontrar en formato podcast. Y para los directos, pues ya sabes, en los mismos lugares, esperantia.com, radioesperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus, o a través de los móviles en TuneIn, buscando Radio Esperantia. Como te digo siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y nos ha encantado hacer el programa, como todos los días, y por ello pues volveremos mañana a la misma hora, justo tras Juan Luis Pérez y La Casa del Ratón. Y si nos escuchas en directo, ya sabes que de propina tienes un par de horitas más de La Casa del Ratón y de Confusión, con programas ya emitidos. Bye bye, a ser felices, y te dejamos con esta pedazo de vocalista japonesa, Naoko Gushima. Bye bye, a ser felices, mañana más. see.